Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, emitiendo para toda la galaxia con una lata pirata, hoy más viajera que nunca. Gracias a quienes estáis ahí del otro lado, a través de internet, a través de los transistores, a través de esas otras ondas libres, otras comunitarias, que también hacen sonar y resoñar este mar de fueguitos. Decía el africano Mia Couto en uno de sus relatos, escritor mozambiqueño, era un lugar que quedaba más allá de todos los viajes. Nuestros invitados hoy aquí en este mar de fueguitos son viajeros y no sabemos si van a ser capaces de descubrir ese lugar que queda más allá de todos los viajes, un lugar al que seguro todos, todas os gustaría ir a visitar. Vamos a charlar, están aquí en los estudios de la 97 con Koldo Burgoa. Él es profesor de primaria, Koldo Burgoa Comunión y Gosia Moscala. Ya es profesora de inglés. Ambos llevan ya varios años, desde hace varios años, viajando juntos también. Estuvieron en 2013 recorriendo durante dos meses Rusia y Europa en autostop. Alrededor de 15.000 kilómetros en autostop hicieron en 2013. Luego estuvieron otros dos meses también de autostop y couchsurfing por África. Y ahora su próxima propuesta, su próxima aventura, en septiembre parten desde aquí, desde Bilbao, a dar la vuelta al mundo durante tres años y subidos en una moto. Se hacen llamar Traveling Platipuses, ornitorrincos viajeros. Vamos a conocer cómo es esa aventura que arranca en septiembre, esa vuelta al mundo en moto durante tres años. Vamos a conocer cómo viajan los rincones del planeta que ya han conocido Gosia Moscala y Koldo Burgoa. Nosotros no tenemos tres años para cumplir ese sueño utópico para muchas y para muchos de dar la vuelta al mundo, así que no vamos a perder ni un minutito más hoy en nuestro programa más viajero que nunca. Vamos a dar también la vuelta al mundo en tren, vamos a conocer ciudades que viajan, no gentes que viajan, sino propias ciudades viajeras, ciudades que se van de excursión, todo eso y buena música, nuestra propuesta hoy en este viajero aventurero Mar de Fueguitos. El viaje de Koldo y de Gosia va a partir de Bilbao y su primer destino, recorrer la península ibérica, y comienza esa vuelta al mundo por África. A África también nos vamos nosotros para arrancar este mar de fueguitos. Lo vamos a empezar mandando un saludo, mandando un beso a alguien a quien hemos descubierto, con quien nos hemos reencontrado hace muy poquito. Está por Addis Abeba, está por Etiopía, y esta canción va para ella, para ese futuro y cercano reencuentro. Zarpamos del último disco de Señor Chinarro, que hoy nos va a acompañar en nuestro viaje, esta canción, la que da título a ese precioso disco y en el que la acompaña Soleá Morente. Señor Chinarro, El Progreso, nos vamos para Etiopía. Hace mil años que no funciona, me pone muy triste ver el cambio que dan algunas personas. Yo creeré en el progreso cuando vengas a darme un beso. Tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Y creer en el destino cuando vuelvas a estar conmigo. No te pierdas por el camino que seguirá donde está. Para la enfermedad se han descubierto muchas vacunas, por todas partes avances, pero lo nuestro no tiene cura. Yo creeré en el progreso cuando vuelvas a darme un beso. Tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Y creer en el destino cuando vuelvas a estar conmigo. No te pierdas por el camino que seguirá donde estás. A darme un beso, tan difícil no será. del querer a que no las quisiste saber. El océano de las historias. A viajar vamos a dedicar hoy todo nuestro mar de fueguitos, decía el conde Kaiserling. El camino más corto para encontrarse a uno mismo, a una misma, pasa por dar la vuelta al mundo. Hay gentes como nuestros invitados, a quienes vamos a saludar en unos minutos, que lo van a hacer en moto y van a dedicar 3 años a esa vuelta al mundo. Hay gentes que lo hacen de una manera pues mucho más cercana, mucho más barata y también mucho menos arriesgada. El escritor Dino Lanti nació en 1977 en Barcelona, ha trabajado en diversas ocasiones de negro de editorial y también de blanco de críticas, como le gusta decir a él. Entre otras cosas, es autor de un precioso libro de cuentos, Cuentos Cruentos, del que después también sacaron un musical homónimo, Cuentos Cruentos. Nos quedamos con una de esas historias, con uno de esos relatos, de esos cuentos cruentos, la historia del regalo que le hicieron a Yamila, o que pidió Yamila, mejor dicho, al cumplir 7 añitos. Esta es la historia. Prepararos para viajar, que zarpamos, que bueno, zarpamos, zarpa, ya hemos zarpado, pero ahora vamos a ir todavía mucho, mucho más lejos. La vuelta al mundo en 80 cercanías. El regalo que Yamila pidió al cumplir 7 años hizo llorar a su padre, que era un hombre un tanto huraño. Mohamed se quedó viudo, ya parece que fue ayer, antes de que en la península pudiese entrar su mujer. Al poco llegó Yamila, niña guapa y andariega, que tras una meningitis acabó quedando ciega. Por eso, cuando le dijo que quería de regalo dar la vuelta a todo el mundo, su padre se puso malo. Y es que a Yamila ese otoño se le enganchó la canción, a quien no se le ha pegado, de que 80 días son. Aquella noche Mohamed sueña con que su mujer lo despide con la mano desde los muelles Alger. Luego sueña con su padre que le agarra la muñeca y llora porque se muere sin haber ido a la Meca. A la mañana siguiente se pide fiesta unos días para dar la vuelta al mundo en 80 cercanías. Compró 2 bonos de tren, se estudió bien el horario y acordó con los vecinos el mejor itinerario. Mientras Yamila en su cama tiene sueños vagabundos, no sospecha para nada lo cerca que está del mundo. En el trayecto habrá algunas inverosimilitudes, pero los niños son listos y las obvian, no lo dudes. Todas las noches Mohamed se estudiaba alguna guía para saber qué paisajes describirle por el día. Todos los que le escuchaban pensaban que estaba loco, pero hubiesen deseado estarlo también un poco. Mientras el tren recorría las praderas de Mombasa, no imaginaba Yamila que estaba al lado de casa. En casa de los Mobutu comió carne de gorila y la enviaron a la cama bailando todos en fila. Con la familia Strogoff, los del puesto del mercado, subió a la montaña rusa de los columpios de al lado. Y en casa de los Jansun, Yamila comió ginseng y vio la ciudad prohibida andando por su almacén. Telepizza la llevó a Roma por espaguetis y una tarde en Cornellá vio al león del Serengeti. En el tercero vivía una pareja argentina con la que fue a ver La Pampa en el parque de la esquina. De Londres a Yokohama, de San Francisco a Bombay, Yamila juega a Alabama y está que no Paraguay. Mohamed siempre reserva habitaciones con vistas a los mejores paisajes porque no van de turistas. Una tarde la llevó a ver la Barceloneta y le contó que Colón atracó allí su corbeta. En el mercado latino oyó cantar la Llorona y remó en la Ciudadela por el oscuro Amazonas. Yamila se echó a llorar cuando les tocó volver, pues sabe que en el hogar volverá a no poder ver. Aunque han sido 2 semanas vagando sobre vagones, Yamila siente que han sido 2 años de vacaciones. Y es que Yamila montó sin pegas aquel Pegaso, y no exagero si digo que gozó hasta los retrasos. En su habitación, Mohamed se echa a llorar como un bobo, porque él también ha pasado 5 semanas en globo. Nuestro sponsor dice: del Clot a Santa Coloma, de Montcada a Granollers, no veas cuántos países puedes ver con la T10. La Vuelta al Mundo en 80 cercanías. Esa era la propuesta de Dino Orlanti. Y ahora vamos con otra todavía quizás más sorprendente aún. Esta es del escritor Jürg Schubiger y nos presenta, seguro que, bueno, no las conocéis o no habíais oído hablar de ellas, las ciudades que son capaces de irse de excursión. Imaginaos, por ejemplo, aquí en Bilbao, que un día llegáis y vuestra ciudad no está, se ha ido, y aquí os ha dejado a todos, a todas vosotras. Esta es la historia, el cuento de la ciudad que se va de excursión. Seguimos viajando en Mar de Fueguitos. Había una ciudad que se llamaba Todomuro y estaba junto a un lago azul. Pero un día desapareció sin dejar rastro. Eso lo advirtió un hombre que quería ir a Todomuro a visitar a su anciana madre. El hombre subió a la colina sobre la que solía haber una iglesia y se puso a mirar. Pero no vio torre alguna, ni chimeneas, ni sombra de Todomuro por ninguna parte. Del espacio vacío situado junto al lago salían carreteras y carriles como rayos divergentes. Todomuro se ha ido sin dejar una nota, sin dejar rastro, pensó el hombre. Ha debido de salir de noche en medio de la niebla. El hombre decidió buscar la ciudad. Fue por la zona preguntando: ¿ha visto usted a Todomuro? Pero nadie se había encontrado con la ciudad. ¡Todomuro!, gritaba. Se le oía hasta en angostos valles en los que ni siquiera se hubiera podido esconder un pueblo pequeño. «Puede que Todomuro haya atravesado la frontera en secreto y viva ahora en el extranjero», pensó el hombre, y comenzó a preguntar también en otros países. Una vez, en el 10º año de búsqueda, de pronto se topó con un pueblo que no venía señalado en el mapa. Supuso que se había perdido y preguntó por el camino. «¿Se va por aquí a Casarosa?», preguntó a un joven que estaba metiendo el ganado en el establo. Probablemente sí, le respondió. ¿Es que no eres de aquí? Claro que sí, dijo el joven. Pero aquí siempre es un sitio diferente. El hombre sospechó que el joven no estaba del todo bien de la cabeza, pero formuló su pregunta como hacía en todas partes. ¿Ha pasado una ciudad por aquí? ¿Una ciudad? ¿Cómo se llama? Todomuro. No la conozco. ¿Cómo es? Tiene fábricas, iglesias, hospitales, colegios, bares y tiendas, puentes y aparcamientos. Por aquí pasa una ciudad tras otra, dijo el joven. Y pueblos también, y a veces casas sueltas. Hoy sería demasiado trabajo para mí tratar de recordar todos los nombres y todas las torres y los puentes. ¿Pasan ciudades por aquí?, preguntó el hombre. ¿Y a dónde van? Allí o allá, dijo el joven. A donde les lleve su impulso. Este pueblo es el en el que estamos, por ejemplo, está aquí desde hace un mes. Y no sabemos si se va a quedar más tiempo o para siempre, o si ha parado aquí para descansar y seguir su camino. Tenemos que vivir donde quiere el pueblo. En cuanto se acostumbra uno a algo, él prepara su equipaje de casas, establos y graneros y se marcha. Dicen que hay incluso ciudades y pueblos que no se quedan en ningún sitio. Van por todas partes como los gitanos, y los habitantes son caldereros, ambulantes y contadores de cuentos. En ese momento se armó un enorme alboroto. «¡Nuestro pueblo quiere irse!», dijo el joven mientras ataba la última vaca. «¡Váyase ahora si quiere seguir su camino!». Eso fue lo que hizo el hombre. En cuanto dejó atrás las casas, el pueblo se marchó realmente con todos sus chismes. Entretanto, había atardecido. El hombre se sentó al borde del camino. Pensó en su ciudad. Tal vez no encontraba la paz en ninguna parte, que se había despistado en algún lugar o que estaba perdida. A su espalda oyó entonces bocinas, ruidos y risas, y se dio la vuelta. Oh, allí estaba la ciudad con todas sus fábricas, iglesias, hospitales, colegios, bares y tiendas, puentes y aparcamientos, y detrás de ella se estaba poniendo el sol. La ciudad tenía el mismo aspecto de antes, solo estaba algo polvorienta del viaje. «¡Todo muro!», murmuró el hombre. «¡Ah, estás ahí!», dijo la ciudad. «Ya era hora. Tu madre se quiere morir. Ven, te está esperando». En nuestro mundo no desaparecen las ciudades, solo los gatos se van corriendo, y los canarios se van volando, y los peces rojos se van nadando. ¿A dónde? Todo muro. Esa ciudad que se fue de excursión y que nos ha servido para conocer a esas otras ciudades que, como todo muro, también les gusta viajar. Les gusta un día coger y pirarse, darse la vuelta al mundo. Seguimos hablando de ciudades. Saludamos ya a nuestros invitados viajeros de hoy. Antes, de una ciudad que se va de excursión a una ciudad provisional. Esta todavía mucho más cerquita de esta, es la que nos encontramos de aquí, de Bilbao. Es señor Chinarro en su último disco, El Progreso. Seguimos viajando. En esta ocasión nos vamos hasta la ciudad provisional y charlamos con nuestros amigos, amigas viajeros. Del palo a la feria de abril, en un barco hasta el Guadalquivir, remontando el río, yendo a lo mío, del balneario de la Virgen del Carmen, del sudario al que vine a mojarme, atravesar el estrecho sin medallas en el pecho. Vuelvo a mi ciudad, ahí estará mientras dure la alegría. La verdad no es más que un chiste y será de pronto dicha. Es la vida sencilla si aprendiste a cantar y bailar. Vente conmigo a la orilla, María del Mar. A la plaga de la filoxera, aún lo pagan, no son lo que eran. El río que existe y que es el mío, suenan las cañas, se siente el camino, el viento acompaña y la botella de fino. Remontar el río, desafío. Paso por Sanlúcar, cuidado con la rica manzanilla, no sea que cambie el bote por caballos de la orilla. No miro atrás, luego tiempo habrá para el rezo y el regreso y la ruina del Guadalmedina. Vuelvo a mi ciudad, allí estará mientras dure la alegría. La verdad no es más que un chiste y será de pronto dicha. Es la vida sencilla. Y así aprendiste a bailar y cantar. Vente conmigo a la orilla, María del Mar. Vámonos a Sevilla, ayuda a remar. Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, estamos ya pensando aquí en Mar de Foguitos en las vacaciones, que dentro de poquito pues nos vamos un par de meses, casi 3 meses, al pueblito a descansar y dejamos de hacer este Mar de Foguitos. Y de vacaciones vamos a hablar, y además con unas vacaciones pues que nos dan, y seguro que os van a dar también mucha envidia. Tenemos aquí a dos viajeros que van a dar la vuelta al mundo en breve, durante 3 añitos, en moto. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación con ellos, y también de los viajes que han hecho hasta hace muy poquito. Llevan 4 años desde que se conocieron viajando en sus vacaciones. Y está aquí con nosotros Gosia Moscala y Koldo Burgoa Comunión. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, por empezar, por hablar de viajes, ¿cuándo descubre uno que es viajero, que le gusta viajar? ¿O cómo lo descubre? Es una pregunta complicada, porque yo creo que cada uno descubre eso de su propia manera. Hay gente que nace con eso y ya lo saben. Hay gente que simplemente se entera por los libros, no sé, de un niño se interesan por libros de aventuras. O, no sé, uno se va de viaje y dice, pues eso es lo mío. Sí, seguro que también hay gente también que ha descubierto los viajes mediante la radio, ¿no? Envidia, como decíamos antes, a micrófono cerrado, que podemos dar cuando estamos hablando de estas cosas, y hay gente que ve cierta chispa en la gente que está hablando sobre ello y se anima a hacer lo mismo. Viajar, cada día dicen está más peligroso, y además para esos rincones para donde viajáis vosotros, no sé si eso que tanto se dice o se cuenta realmente es así, realmente está cada día más difícil lo de viajar, o es bueno. Lo que queremos creer para no viajar, para no quedarnos en casa. Yo creo que nuestra experiencia diría justamente lo contrario. Llevamos viajando 4 años juntos, anteriormente lo hemos hecho por separado también. Siempre que viajamos nos quedamos en casa de la gente. Hemos estado viajando además estos últimos 4 años mayormente en autostop, con lo que igual quiere decir que además de quedarnos en las casas de la gente, nos guiaban también en sus propios vehículos, tanto particulares como vehículos de empresa, como podían ser camiones, etcétera. Y realmente todo el mundo ha sido muy hospitalario, nos ha ayudado siempre, incluso nos han invitado a comidas, la misma gente que nos estaba llevando en el coche, a cervezas, cafés, nos han invitado a sus casas. Cuando no tenían casa nos han dado un suelo donde dormir. No, realmente a mí lo de la peligrosidad yo creo que está mucho más en los noticiarios que en la realidad del día a día en la calle y de la gente llana de cada pueblo. Sí, yo también diría lo mismo. Yo creo que realmente es cada vez más fácil viajar, ¿verdad? Pues hay un montón de compañías aéreas, se puede llegar a cualquier rincón del mundo, hay un montón de información, blogs de viajes. No es complicado, pero hay como una dualidad, porque lo que venden los media es lo contrario, que mejor no salgas de tu casa. Pero por experiencia propia, creo que dijo Koldo, que nos parece que es bastante, bastante fácil, y que no sé si ha cambiado en años, porque es que tampoco somos muy viejos, pero no parece nada difícil. Claro, decíamos, vamos a dar envidia a la gente. Claro, aún le damos más envidia, porque viajamos haciendo dedo en autostop, dormimos en las casas de la gente, que nos invitan a comer, a cenar, a pasear, nos cuentan cómo son por ahí las cosas. Claro, visto así, se apunta a todo el mundo, se apuntaría a todo el mundo. Seguramente, sí, porque... ¿Dónde está el truco? El truco no está en ningún sitio, el truco está en la hospitalidad y lo buena que es realmente la gente en todos los sitios. Es justamente, yo diría que el contrario del pensamiento colectivo. La gente, por lo general, no solo te invita a su casa, sino que quiere que conozcas a sus amigos, a su familia, sus realidades. Al final aquí tenemos la costumbre de irnos de poteo. Pues si alguien viene a nuestra casa, que también alojamos muchísimos viajeros, nos los llevamos de poteo, nos los llevamos a que prueben los pinchos, nos los llevamos a los sitios culturales, les explicamos la historia de nuestro pueblo, el pasado, el presente, el idioma, todo. Y eso mismo es lo que nosotros recibimos cuando nosotros estamos viajando. Entonces es una forma muy particular de viajar, ¿no? No es como cuando vas de hotel, que al final te juntas solo con gente de fuera que no es de ese país y la realidad que ves sobre el país es muy sesgada. Entonces, no sé, a nosotros nos parece que es muy enriquecedor y que por eso da envidia, sobre todo, porque al final es vivir sus vidas o vivir esa vida de viajero a través de sus ojos. Pero claro, para poder hacer eso hay que tener, no sé, un talante especial, o claro, hay que saber relacionarse con la gente, hay que tener esa capacidad en un momento dado de pues entablar conversaciones, que haya confianza. No sé cómo se hace todo eso, si eso fluye, si eso sale, si solamente hay que dejarse llevar, no sé cómo se organiza todo eso. Pues yo creo que eso es una cosa que se aprende, por supuesto. Hay que ser una persona abierta, con mente abierta, y pues estar preparado que vamos a encontrar gente muy diferente, con diferentes visiones, y pues simplemente estar preparado que, bueno, pues tenemos que relacionarnos con esa gente, pero yo creo que mayormente es dejarnos llevar. Y pues siempre relacionarnos con la gente, tratarles con respeto y pues querer aprender de ellos y transmitirlo a ellos, que queremos aprender, estamos aquí para ver cómo vivís y para entender cómo es la vida. Y en el hecho de tratar a la gente de igual a igual, también, por ejemplo, cuando estuvimos en África nos decían que no parecíamos blancos. Al principio no lo entendíamos, pero luego tuvo su porqué. La cosa era que nosotros comíamos cualquier cosa que comiesen ellos, hacíamos lo que ellos hiciesen en ese día. Si en ese pueblo no se hacía nada, digamos, nada turístico, ¿no? Pues no hacíamos nada. Íbamos a visitar a sus familiares 2-3 veces al día porque era su ritual diario. Si ellos iban al campo, nosotros íbamos al campo. Si ellos bebían agua, nosotros bebíamos agua. Y entonces a ellos no les parecía que éramos blancos. Entonces nos repitieron varias veces que no parecíamos blancos. Luego también cuando estábamos, por ejemplo, también en África del Oeste haciendo autostop y andando por allí, a ellos les sorprendía muchísimo que dos blancos, que ellos suponen que son ricos, estuviesen tostándose al sol a 45 grados andando y esperando a que alguien les recogiese o no, y siguiendo andando por la carretera con mochilas de más de 10 kilos. Ahora vamos con esos viajes. Antes, una previa, dicen los saharauis que antes de comprar una casa elige al vecino. Claro, antes de viajar también, pues elige bien con quién viajas. Vosotros viajáis los dos juntitos. No sé cómo surgió esa idea de viajar juntos y cómo os lleváis a la hora de viajar juntos. Y ya después de 4 años, pues va todo sobre la seda, o si, no sé, ¿cómo se organiza todo eso? Pues fue un poco un experimento. La verdad es que es muy difícil encontrar una persona con quien viajar porque uno está expuesto a muchas situaciones diferentes. A veces falta agua, a veces falta comida, a veces no sabes cuándo vas a llegar, toca dormir en el suelo, uno quiere hacer una cosa, otra. Entonces es complicado. Lo nuestro fue un poco experimento. Yo llegué aquí para aprender castellano y me quedé en casa de Colo de Couchsurfing, y así pues surgió pues primero amor, luego amistad, y pues empezamos en plan experimento, viajar juntos. Hicimos un viaje a Rumanía para ver cómo nos iba, para 2 semanas en Semana Santa, hacer un viaje así corto. Alquilamos una moto desde aquí, y lo que pasó que 3 días después la moto se rompió. Un consejo, igual mejor no alquilar una moto así a distancia, mejor verla desde cerca. Entonces empezamos a viajar en autostop y pues resultó que nos llevamos muy bien. Simplemente pues somos los dos personas relajadas en cuanto a viaje, y pues no sé, pues era simplemente prueba-error y salió bien. Entonces pues decidimos a partir de entonces viajar juntos. La otra parte que dice. A ver. Sí, de hecho, hemos estado viajando 4 años como pareja y ahora nos disponemos a hacer una vuelta al mundo no siéndolo. Nosotros dejamos la relación de pareja hace unos meses, sobre noviembre o así, y seguimos sin embargo viviendo juntos y seguimos con el proyecto de dar la vuelta al mundo juntos, porque realmente nos arreglamos muy bien. Hemos salido de muchas situaciones tensas, como la que decía ella del tema del alquiler de la moto y que no nos quisiesen devolver el dinero ni darnos una solución, ni arreglar la moto ni nada. Como esas, pues hemos tenido otras situaciones que no son peligrosas en el viaje, de lo que hablábamos, ¿no?, de la peligrosidad del mundo. No son peligrosas, pero te hacen como viajero. Y en este caso nos hizo como pareja viajera. Claro, ahora ya se me están fundiendo los cables. O sea, ya irse 3 años de viaje por ahí a dar la vuelta al mundo, ya me parece ya que no, que la gente os dirá, estáis zumbaos. Ya si me dices encima que erais pareja y ahora viajáis sin ser pareja y que viajáis juntos. Claro, la gente, ¿qué os dice? Pues la gente se sorprende, pero yo creo que con todo lo que hacemos la gente se sorprende. No somos personas habituales. Pues sin más, yo diría pues eso. Siempre cuando me preguntan por qué y cómo así, pues yo siempre les digo, mira, pues al final las cosas evolucionan y pues se deja cosas que no funcionan, pero dar la vuelta al mundo es demasiado buen plan para dejarlo por una tontería. Sí, además es eso, o sea, quiero decir, en la convivencia seguimos arreglándonos muy bien. Simplemente, pues, como pareja igual, pues ya había cierto hastío o lo que fuese, entonces, pues bueno, dejamos esa parte, pero el resto ya decimos que no lo hemos dejado. Y al final, en una vuelta al mundo durante 3 años, la mayor parte del tiempo estás conviviendo. Y a mí, por ejemplo, me pasa muchísimo que yo, mientras estoy viajando, son tantos estímulos los que recibo de fuera que lo único que necesitas es una compañera con la que convivir y que sepas que funciona bien en cada momento. En los momentos buenos, bien, pero en los momentos malos, mejor si funciona bien. Bueno, ¿os consideráis ya viajeros, me imagino, después de 4 años viajando, los viajes que habéis hecho, o todavía no? ¿O el viajero, pues eso, hay que todavía dar muchas vueltas para que uno se considere viajero? ¿Tú qué te consideras? Yo sí me considero viajero. Más que nada, o sea, la única diferencia que yo entiendo sería entre viajero y turista, y no como que algo sea despectivo de lo o sea peor que lo otro, simplemente es diferente. A nosotros nos gusta viajar, y viajar quiere decir para nosotros eso, pues llegar a sitios y conocer desde dentro su cultura. No nos interesa tanto igual ver monumentos o tachar sitios, nos da lo mismo llegar a un pueblo, llegar a una ciudad o no visitar la capital, es que nos da un poco lo mismo. Realmente al final la idea que te llevas de cada sitio es la experiencia que hayas tenido con las personas de allí. Si no has tenido ninguna interacción con las personas de allí, es un tanto banal, ¿no? La experiencia que puedas tener o la visión que puedas tener de esa ciudad. Entonces, ha habido ciudades que se supone que son muy bonitas, en las que yo, por ejemplo, en Praga, yo tengo la experiencia con Praga y discuto siempre con un amigo. A él le parece maravilloso. A mí me parece muy insulso. Es muy monumental, es muy bonito, tiene unos edificios impresionantes, unas vistas muy bonitas, pero a mí no me transmite nada. Igual es porque las experiencias que he tenido allí con la gente tampoco fueron tan increíbles. Hablando de eso de los viajeros y los turistas, un gran viajero y escritor, Paul Theroux, creo que así te ha sido, algo así, él diferenciaba a los turistas de los viajeros y decía: los turistas no saben dónde van, no saben dónde han estado, y los viajeros no saben a dónde van. Un poco la diferencia entre ambos. Claro, vosotros no sabéis a dónde vais. Más o menos. Más o menos, sí. Pues obviamente el mundo no es tan peligroso como nos lo pintan, pero sí es inestable. Hay situaciones que ocurren de un día para otro en países, entonces, bueno, pues así sabemos más o menos por dónde vamos, tenemos el recorrido más o menos dibujado, pero vamos observando la situación y pues ver si podemos parar por un sitio o tenemos que cambiar la ruta y dar la vuelta o pasar por otro país. Eso nunca se sabe. Pues cuando fuimos a África, por ejemplo, tuvimos que cambiar el recorrido porque íbamos a pasar por Guinea Conakry. Al principio fuimos desde Senegal, desde Dakar, hasta la capital de Costa de Marfil, Abidjan, en autostop, y nuestro plan fue pasar por Guinea Conakry, pero fue justo el año cuando hubo un brote de ébola, si está buscando palabra. Un brote de ébola, entonces, a pesar de tener visa, o llamamos antes de entrar al país, llamamos a embajadas y nos dijeron: mira, pues ustedes pueden entrar, pero salir no garantizamos nada. Entonces cambiamos de recorrido y cruzamos por Mali. Entonces, bueno, pues por esas situaciones que pueden pasar, pues no vamos a decir fijo, vamos a pasar por tal país o vamos a hacer este recorrido. Que hay que ser un poco sensato también. Sí, eso es. Y como decías tú, pues al final es que nos da lo mismo ir a un sitio o a otro. El viajero, eso es, no sabe a dónde va. Hablabas de África. Uno de los viajes que ya habéis hecho es, habéis estado 2 meses recorriendo en autostop África, y también con eso de, no lo voy a pronunciar como tú, con el couchsurfing, ¿cómo es? ¿Cómo has dicho antes? Couchsurfing. Con eso, que eso es lo de dormir en casas de la gente, ¿no? O en los sofás, o bueno, en lo que te dejan allí en las... Y no sé cómo ha sido esa experiencia por África, uno de esos destinos, el continente africano, que en los medios nos bombardean constantemente de que, vamos, mejor ni se te ocurra ir, porque allí, vamos, te pasa de todo. ¿Cómo han sido esos 2 meses por África? La experiencia de couchsurfing en África fue fantástica. Era estar, pues, en la familia, porque por Europa lo que pasa es que la gente ya vive más sola, entonces, bueno, pues es muy, muy, muy, muy complicado alojar a la gente en familia, porque también tenemos muchos prejuicios, mientras pues en África no queda otra. Todo el mundo vive juntos, todas las familias son igual 20 personas o más. Entonces, pues, estás viviendo realmente la realidad de esa gente. Y fue maravilloso. La única diferencia que hemos... Bueno, la diferencia más grande que hemos visto era el contacto que empezamos a mandar los calchicos, que en Europa se puede mandar hasta incluso un día antes. En África era simplemente mandar ya entre 1 mes a 2 semanas antes, pidiendo el número de teléfono directamente y decir como: mira, pues cuando lleguemos te llamamos. Porque la gente no es tan conectada a internet como nosotros. Entonces, pues esa fue la mayor diferencia. Y luego la otra, que aquí en Europa, pues sobre todo en Europa Occidental, la gente suele alojar, como estamos muy ocupados, entonces suele alojar dándote las llaves y pasar contigo los ratos que tienen libres, que no son muchos. Mientras ahí, pues estás todo el rato con la gente. Sí, la experiencia es mucho más cercana, igual que aquí, mucho más familiar. Las familias allí son muy grandes y si incluso la persona que te iba a alojar no puede, te manda donde su familia y su familia te aloja. Y ellos hacen de anfitriones y te enseñan todo. Y aunque haya pues ciertas barreras lingüísticas igual en algunos momentos, realmente o sea, ejercen de verdaderos couchsurfers, aunque no sepan ni que existe esa página web. Sí, sí, es porque para mí el couchsurfing no es tanto estar durmiendo gratis en casa de alguien, es lo menos, sino pues es por un día o por un momento vivir la vida de otra persona. Estar ahí como un testigo acompañándolo, y en África eso realmente sucede. Estás ahí todo el rato haciendo, pues mirando cómo trabajan, cómo hacen sus labores en casa, tanto fuera como dentro como fuera. Entonces es una experiencia muy real y a mí me gustó mucho. Sí. De hecho, sí, nosotros siempre ponemos en los Couch Requests, que son las peticiones de alojamiento, que queremos descubrir la cultura y les encanta. En general a la gente nos encanta enseñar, mostrar nuestra cultura. Y allí pues, o sea, nos llevaban a casa del abuelo, que era un chamán, o si tenían una huerta nos llevaban a sus huertas y nos explicaban cómo tenían el sistema de goteo en las más modernas, otros pues nada, cubos, no sé, o sea, cómo es el día a día. Te llevaban nos llevaron a ver cómo se organizaba socialmente varios pueblos que tienen una especie de rey, ¿no? Y cómo ellos se juntaban en asamblea y demás. Y son cosas que al final solo descubres, pues si tú estás abierto a nuevas experiencias y siempre dices que quieres conocer. Y la gente siempre está dispuesta a mostrar. Claro, quieres conocer, pero entre querer conocer y el pasito siguiente, como te descuides de, no sé si querer conquistar o querer colonizar o querer vender la moto que tienes aquí, o querer, claro, ese pasito también hay que tener mucho cuidado. No sé pues cómo se hace una vez estando allá para que al final no seas tú el protagonista y estés todo el rato hablando de lo que tú haces, de cómo vives acá, de lo que tienes acá, en vez de estar pues eso, atendiendo o aprendiendo lo que ellos te pueden contar. A nosotros, o sea, sí nos preguntaban a ver pues qué hacíamos aquí, qué teníamos, que incluso cuánto ganábamos. Y yo lo expliqué varias veces. Encima, pues, mi sueldo no es de los peores. Entonces, bueno, yo les decía, pero también les ponía contextualizada esa realidad cuando preguntaban. Pero al final, nosotros íbamos a conocer su cultura y realmente ellos se esforzaban en que conociésemos su cultura. Aunque ellos querían saber, pero ellos ya tienen muchos referentes también de la televisión. Entonces sí que es verdad que ellos tienen, lo mismo que nosotros tenemos sobre ellos o sobre sus países, una idea muy estereotipada. Se piensan que aquí se vive como Dios, se consigue trabajo súper fácil. Te hablaban pues de que ellos iban a venir aquí, iban a montar un mercadillo afuera y ya está, sin licencias ni nada. Les explicabas que tenían que sacarse licencias y demás y les sonaba todo rarísimo. Que mandemos recuerdos a Messi también, nos pedían. Eso es, que como vivíamos aquí, que debíamos de conocer a Messi, a todo hijo de vecino. Pues son ese tipo de cosas, ¿no? Pero que a nosotros también nos pasa sobre ellos, o sea, quiero decir, sobre sus países, sus culturas. Es el desconocimiento y el creer a fe ciega a los más media. Y sin embargo eso, o sea, la mayor parte del tiempo ellos, como yo ya decía, se lo pasaban pensando cómo podían enseñarnos algo más. Algo más sobre la familia. Si les decíamos, queremos ver el mercado, te llevaban al mercado, te explicaban todas las especias, todas las plantas, los tipos de carne. También estuviste cocinando con la madre de Singing Shore. Sí, es quiero aprender a cocinar tal plato y se cocina o pues cómo se dice tal cosa en tu idioma. Y la gente normalmente, pues cuando ya ven que estás interesado, la gente normalmente al principio nos asombramos porque es como, pero ¿por qué te interesa eso? Realmente no damos mucho valor a lo que conocemos tan de cerca y lo que tenemos alrededor. Entonces la gente les encanta, lo ven y quieren explicarte. Y si estás dando pautas, preguntando, mira, pues ¿cómo se dice tal cosa? Hola, ¿cómo se dice tal cosa? Al final, pues, acaban diciéndote muchas historias porque viendo tu reacción, pues, es lo que quieren hacer, los que quieren contentarte. Claro, estamos en África, diferentes culturas, algunas muy distintas a la nuestra, y no sé, claro, imagino que en inglés, en francés, o cómo, ¿qué idiomas manejáis? ¿En qué habláis con la gente cuando andáis por ahí? Depende de cada persona. Los couchsurfers normalmente, pues la gente sobre todo en países africanos era gente que tenía acceso a internet, con lo cual también era gente investigadora, gente que tenía interés por aprender cosas, entonces varios hablaban inglés. Luego nosotros también antes de ese viaje colaborábamos con Instituto Francés de Bilbao, que nos proporcionaron unos cursos intensivos de francés, entonces algo hablábamos. No sé si era francés o castellano sonando a francés, pero nos podíamos comunicar. Sí, incluso haciendo dibujos en el suelo, o más sí. que francés, pero bueno, pero realmente nos comunicábamos. Y luego los gestos, la verdad, si uno quiere comunicarse, se comunica, no importa si sabes el idioma o no, porque eso nos pasó, por ejemplo, en los Balcanes, cuando estábamos viajando en autostop, mucha gente no tenía el conocimiento, no coincidíamos en idiomas que hablábamos. Entonces, al final acabamos hablando a gestos y nos entendíamos perfectamente. Sí, en Albania y en Grecia nos decían que a ver si hablábamos alemán, porque ellos hablaban su idioma y alemán, y que va, nosotros alemán ni papa. Entonces, pues bueno, al final era por gestos, de la cara, de las manos, y nada, te entendías muy bien. Y entendías más sobre la historia y cosas que decías, sí. que dirías, es imposible que les puedas entender si no entiendes su idioma. Hacían, sí, hacían por mostrarlo y lo entendías. Si hay ganas, se puede. 2 meses por África, recorriendo África en autostop. 2 meses también por, creo que Rusia y Europa del Este. Europa también recorriendo, ¿no?, en autostop. Y claro, 2 continentes muy distintos, muy diferentes. No sé si las experiencias también. Experiencias, había muchas experiencias que eran bastante parecidas. Que era como si se parece, en África nos reíamos de muchas situaciones que eran prácticamente repetidas del año anterior. Pero sí, culturalmente es muy diferente. De hecho, por eso fuimos a África, porque recorrimos en autostop 15.000 kilómetros desde Vladivostok hasta Bilbao. Y dijimos, pues eso es Europa, eso es todo muy parecido. Nos faltaba un poco de choque cultural, queríamos descubrir algo nuevo. Por eso decidimos al año siguiente, dijimos, bueno, vamos a África, vamos a ver cómo es. Sí, y de hecho, lo siguiente, cuando acabamos con África, o sea, realmente teníamos la sensación de que ya o saltábamos a Sudamérica o empezábamos una vuelta al mundo. Y nos decantamos por esto segundo, que es el siguiente proyecto que vamos a hacer. Dar una vuelta al mundo, pero eso con tranquilidad, no tenemos prisa. Como tampoco, como te decíamos, no tenemos derecho ni a excedencias ni a nada en principio, salvo que colaboremos con una ONG y así podamos volver yo pueda volver a mi trabajo. Todo lo demás no tenemos prisa, ya no vamos a tener nada aquí y por lo tanto, por lo menos 3 años estaremos viajando por el mundo de esta manera, también utilizando igual páginas web, además de Couchsurfing, para quedarnos en la casa de la gente, como Workaway o Helpex o Boofing, que son pues para ayudar a la gente pues en granjas, en ONGs, en escuelas y demás, hacer como una especie de voluntariado a cambio de alojamiento y comida. Y así también es otra forma de conocer las realidades y aportar algo, ¿no?, a comunidades o a zonas que puedan necesitarlo más. Porque ahora hablamos de eso, de cuánto cuesta viajar así. Hablabas de excedencias, claro, sois los dos profesores, tú eres profesora de sí. inglés, tú eres profesor de primaria, y hablabais de ese viaje, claro, vamos a hablar de 3 años recorriendo la vuelta, dando la vuelta al mundo. ¿Cómo se vive o cómo se financian estos viajes en autostop, de casa en casa, por ahí, por África, por Europa, y ahora pues la vuelta al mundo? No sé cómo... ¿Cuánto sale? Porque la gente piensa, bueno, es que yo imposible, yo jamás podría porque yo no tengo ni un euro. En autostop sería realmente muy barato y empezando por África todavía más, bueno, exceptuando igual algunos países. Nosotros cuando hemos estado viajando estos años anteriores, la media de gasto por persona y mes creo que eran 400 euros, si no recuerdo mal, lo tenemos publicado en nuestras páginas web y eso. Pero sí, algo así, 400 euros por mes. O sea, realmente es que te sale más caro quedarte... Pero eso con comida y todo, eso es 400 euros al mes, todo. O sea, sí, estoy contando vuelos sí. y todo. Sí, sí. Hicimos, o sea, una media. Hicimos la media. Sí. Y, pero adelgazáis mucho, venís, o sea, ¿o qué? O no. Digo, ¿no coméis o no? No, yo creo que podríamos bajar mucho más de esos 400 euros si no hubiéramos comido tanto. Es que nos encanta. Sí, tampoco nos quitamos de tomar cervezas allá donde vamos o, no sé, o entrar si hay alguna cosa interesante que ver, pues también pagar una entrada o lo que sea. Pero claro, al final haciendo autostop no estás pagando gasolina. En este siguiente viaje que va a ser en moto, ya se le añade el gasto de la gasolina y sube mucho, porque al final son muchos kilómetros. Pero realmente se puede viajar muy barato, mucho más de lo que se piensa. Al final igual la gente lo que debería hacer es una cuenta de lo que gasta viviendo en Bilbao, ¿no? En este caso que estamos nosotros, que encima es bastante caro, por cierto, pues que gastas en alquiler, en comida, facturas, etcétera, y viajar es más barato. Pero indudablemente. Sí. Incluso viajando en moto yo creo que nos sale bastante más barato también. El problema es que lo que más nos cuesta siempre es, y que realmente tiene un precio, es encontrar el tiempo. Porque si queremos hacer un viaje en 2 semanas, no va a salir barato. porque tenemos que ir con prisa, no podemos buscar, no podemos comparar los precios, no tenemos tiempo para todo eso. Al final vamos a acabar comiendo en restaurantes que son muy visibles, no vamos a buscar los restaurantes por donde comen los locales. Entonces, es el tiempo. Sí. Tiempo es dinero, al final, pues, bueno, como dicen. Tiempo ahora tenemos, porque os vais en septiembre, 3 añitos. En 3 años da tiempo eso, a sí. buscar bien, a mirar. Y a diferencia de los anteriores viajes que ibais a un autostop, este vais en moto. ¿Por qué en moto? Imaginen una moto los dos. No sé, ¿cómo es esa moto? ¿Tenéis ya la moto? Contadnos por qué la vuelta al mundo en moto. Bueno, yo siempre, o sea, yo llevo ya 10 años con carne de moto y a mí siempre me ha gustado mucho el andar en moto. Me he hecho mis viajes en moto antes de conocer la Gosia. Este año pasado también en verano me fui hasta Cabo Norte también. Me estuve 2 meses andando en moto solo por ahí dando tumbos por Europa. Y yo, después de hacer estos viajes en autostop, tenía ganas otra vez de volver un poquito al mundo de la moto. La moto te da una autonomía que no te da el autostop. Al final, si decides que quieres quedarte en un sitio, que quieres coger esa carretera que parece tan chula hoy, pues no sé, te da esa posibilidad. El autostop está más limitado. Al final, por donde hay más tránsito, puedes hacer autostop bastante más fácil, pero en sitios recónditos y así es mucho más complicado. Llegar a aldeas lejanas, por ejemplo, en África, sería muy, muy, muy engorroso, porque igual en un día o dos podría no pasar nadie. Entonces, con la moto puedes llegar a esos sitios. Puedes elegir tú esas carreteras o esos caminos. Y por eso lo vamos a hacer en moto. Tenemos ya la moto, la compramos hace un año. Es una Honda vieja, una Honda Transalp 6.5 de carburación. También tiene su motivo que la hayamos comprado de carburación. Siempre es más fácil arreglar en cualquier sitio un carburador que unos inyectores. Y es una moto trail para poder andar por cualquier tipo de pista. Podemos andar por carretera, por pistas, por lo que nos encontremos allá donde vayamos. El primer continente que vamos a pisar es África y creemos que es una moto idónea para eso. Lo primero que se me ocurre, claro, llevas la moto, te la pueden robar también, claro, porque si vas en autostop te quitan la moto, pero sí, no es por ser gafe, pero... Desde luego el autostop es la forma más segura de viaje, por lo que tú dices. Todo el mundo ve que no tienes nada y con lo cual si no tienes nada, no tienes nada que pueda ser robado. En este caso llevamos una moto, las motos que puede haber en África son 125, motos muy pequeñitas, muy, muy baratas, y la nuestra va a dar el cante. Porque es grande, porque vamos a llevar mucho bulto, vamos a llevar 5 ruedas, porque claro, hay que llevar también los recambios, que allí no hay. Y bueno, sí que tiene el peligro de que pueda ser tan llamativa que la quieran robar. Pero es que por lo general, que la gente es demasiado buena, o sea, sí. que no se va a dar. Un poco la experiencia previa de haber estado en África o en otros sitios. Normalmente la gente, pues, cuando te acogen en su casa, te cuidan y hacen todo para que no te pase nada. Entonces, seguramente, pues, la moto vamos a poder guardar en muchos casos dentro de la casa o dentro de la aldea. Entonces, yo creo que sí, realmente el mundo, yo creo que el 90% de las personas son buena gente. Lo que pasa es que el 10% hace mucho ruido, entonces parecen que son más, pero la gente te cuida. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría, bueno, 5 minutillos más, algunas dudas que me surgen. Vais los dos en la moto, claro, una vuelta al mundo en 3 años, ¿qué llevamos en la moto? ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo va esa moto de cargada? ¿Cuánto equipaje se lleva? No sé, ¿cómo va eso? La moto va a ir muy cargada, pero porque eso, hay que llevar ciertas piezas, hay que llevar ciertas herramientas para poder hacer pues el mantenimiento normal de la moto, cambios de neumáticos, etcétera. Vamos a llevar encima, para poder contároslo todo y para que la gente vea que la realidad de los sitios que vamos a visitar no es la que les muestran en los media, vamos a llevar también equipo fotográfico y videográfico. Y lo vamos a ir colgando todo en las webs y en nuestro canal de YouTube y demás. Eso también ocupa bastante espacio. Y luego lo que menos vamos a llevar, que es lo que la gente sí que suele llevar un montón, es ropa. La ropa está sobrevalorada. ¿Y está todo preparado? ¿Todavía no? No. Porque, por ejemplo, eso que cuentas de los canales y todo eso, ya se sabe dónde se va a poder ver todo lo que vais haciendo, o todavía está por organizar. La mayoría de las redes ya está preparada. Ahora estamos terminando la página web que estamos creando especialmente para ese evento. La moto también ya casi está preparada. Nos faltan cositas. Pero sí, la gran parte de trabajo ya está hecha. Sí, ahora eso, estamos construyendo la web, que el nombre es Nuestra Moto, Nuestro Mundo, .org. Y luego el canal de YouTube, que es Traveling Platypuses, que lo encontráis en Google o en YouTube fácilmente. E incluso en Facebook, la página de Facebook también se llama Traveling Platypuses, porque nuestra página original y todo era Traveling Platypuses, que quiere decir ornitorrincos viajeros. Casi nada, vamos. Y el porqué de ornitorrincos viajeros es porque todo el mundo nos decía que estábamos locos y que éramos muy raros viajando así. Y entonces que éramos como unos ornitorrincos, unos bichos raros. ¿Sabemos de dónde salís de aquí, de Bilbao, o dónde empieza esa vuelta al mundo? Salimos de aquí, de Bilbao, y el primer país que vamos a pisar, primer país extranjero, va a ser Marruecos. De ahí vamos a bajar la costa occidental hasta Sudáfrica y luego volver a subir África por la costa este. Decíamos al comienzo del programa eso de que el camino más corto para encontrarse pues uno mismo es dar la vuelta al mundo. No sé cómo os imagináis, si nos imaginamos 3 años después, de regreso a casa, ¿cómo os veis? ¿Cómo os imagináis? Sí, yo seguramente, yo imagino que me va a ser duro volver a la rueda de producción de billetes. Entonces, ese es el mayor peligro que veo, pero es que cuando gente me dice que viajar es buscarse a uno mismo, yo nunca he tenido esa sensación, porque no tengo sensación de que me he perdido en ningún momento. Yo más lo trato más como buscar mi casa, porque he visitado ya unos cuantos lugares, he vivido unos cuantos países y en muchos me he sentido cómoda, pero siempre tengo ese gusanillo de quiero ver más. Entonces, para mí es más eso, más búsqueda de un sitio donde por fin me podré quedar y estar tranquila. Yo, de hecho, no tengo muy claro que Gosia vaya a volver. Es eso, le encanta siempre conocer a los nuevos sitios y quedarse allí temporadas largas. Yo soy muy bochero, muy bochero, soy muy de aquí, y sí, es muy probable que yo sí vuelva. A mí me encanta conocer todos los sitios, pero realmente es que me gusta mucho donde vivo y la cultura de aquí. ¿Cómo volveremos, o si nos encontraremos o nos conoceremos a nosotros mismos? Yo creo que volveremos muy diferentes. Si volvemos, muy diferentes, porque el viaje, quieras que no, te cambia. Todavía más raros. Sí, seguramente. ¿Habrá algo firmado de que te quedarás después de los 3 años? Claro, no le dejarás tirado a mitad de viaje, me imagino. Todo puede pasar. Realmente, yo creo que por eso nos llevamos tan bien en el viaje, porque no decimos que todo es para siempre, que simplemente vamos viendo cómo van las cosas y tal y como podemos dejar la relación sin dejar de viajar juntos y vivir juntos, pues tampoco la viaje para nosotros es una condena a la muerte, que estamos ahí para siempre. Si vamos que no vamos bien, pues nos separamos y cada uno tira por su camino, que es que es así, al final evolucionar, ir viendo y pues reaccionarte ante todo momento y tomar decisiones. Eso es parte de encontrarse a uno mismo, ¿no? Pues si os parece, lo que hacemos es, bueno, uno mismo, yo en este caso no sé dónde estará dentro de 3 años, quién sabe, pero si andamos por aquí, pues ahí a los 3 años escuchamos otra vez la entrevista y hacemos la nueva, a ver cómo estamos, cómo nos va. Perfecto. Y lo que pensamos de la moto, empezamos a dedo, luego en moto, el siguiente ya, no sé, en cohete. Furgoneta, cualquier cosa, da igual, monopatín. Pues muchas gracias a los dos y mucha suerte con esa vuelta al mundo. Que lo paséis bien y que disfrutéis. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Aún sin máquina del tiempo, es hora de volver atrás. Para eso hay un invento, es el más original. Un valle y un sendero, un bosque, un volcán. A la calle los prefiero, adiós, ruido infernal. Telefilm de susto, aburrimiento de inmortal. Valles, senderos, volcanes, cielos abiertos, firmamentos. Nos quedamos con Señor Chinarro para despedir este Mar de Fueguitos y con esta canción, la que cierra su último disco y que está dedicada a Walden. Walden, Henry David Thoreau, que se fue a vivir a ese lago de Walden, a sus orillas, construyó una cabaña y se pasó allí 2 años, 2 meses y 2 días viviendo en esa cabaña. Walden, con esta canción viajera, de mirar firmamentos, de mirar cielos abiertos, nos quedamos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Felices viajes. Chao. Daré salario a pan y agua, pobre en sal. Igual que un presidiario, solo que yo en libertad. Solo si tú quieres y no.